Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. Bienvenidos a la segunda mitad del Top 20 de Monitor Latino. Yeah. Yo soy Omar Dávila. Esta semana nos dimos una muy buena sorpresa al saber que ya estamos sonando fuerte en Guatemala. Les mandamos un saludo a toda la gente de allá de Guatemala y de Chiapas, que ya escuchan y están escuchando las 20 mejores canciones de la semana. Allá transmiten la versión estadounidense, la versión de las 20 más escuchadas de Estados Unidos, más tocadas de Estados Unidos. En otras partes están las 20 más tocadas de México. Y estamos por presentarles el Top 10. Número 10. Justo la mitad del programa, las 10 mejores canciones de la semana. Y abrimos con esto, el número 10 esta semana. Número 9. Vida, yo estaba ahogada en soledad. Mi corazón lloraba de un vacío total. Todo lo intenté, por donde quiera te busqué. Eras tú mi necesidad. Triste y desolada, ya no siquiera te busqué, eras tú. Ese grupo particularmente a mí me gusta muchísimo, Playa Limbo. Su disco completo ya me lo mastiqué y la verdad me encanta. Esto es 10 para las 10. las 10. Se hizo tarde otra vez. El agua y el café se llenan de apatía. La vida cambia de dirección. Las horas pierden su sentido y su voz. Y van dejando lentamente mi corazón. Y así el tiempo va pasando. Poco a poco nos acercamos al primer lugar esta semana en el Top 20 de Monitor Latino, pero también viene la dedicatoria a distancia. Nos queda una por hacer, pero también tenemos en la mira, la canción nueva que podría entrar a la lista. Todo eso y más éxitos. Soy Omar Dávila, visítenme omardavila.com. Ya regreso, Top 20.